mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. El Señor dice: grita y alégrate, oh Jerusalén hermosa, porque yo vengo a vivir en medio de ti. Muchas naciones se unirán al Señor en ese día, y ellos también serán mi pueblo. Viviré entre ustedes y sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me ha enviado a ustedes. La tierra de Judá será la preciada posesión del Señor en la tierra santa, y Él elegirá una vez más a Jerusalén para ser su propia ciudad. Que toda la humanidad guarde silencio ante el Señor, porque Él entra en acción desde su santa morada. Cenamos con Zacarías capítulo 2, verso 10 al 13. Esta profecía es para el futuro, ya que habla de muchos pueblos. Eso hace referencia a la iglesia de Jesucristo, a nosotros, que no somos judíos de sangre, pero hijos de Abraham por la fe en Jesús. ¡Qué día tan poderoso será ese, cuando por fin entremos a la nueva Jerusalén, la ciudad prometida por el Señor a su pueblo amado! No te pierdas ese gran día, porque ten por seguro que llegará.